La historia ya se la sabe. Millonario que se siente por encima de la ley, se viste de negro y utiliza su fortuna para combatir al crimen en su cruzada solitaria. ¿Qué tiene de diferente la nueva película de Batman en comparación con sus otras apariciones? Pues en esta ocasión veremos la historia contada con juguetitos, para divertimento de niños y ñoños. Este podcast es traído a ti gracias al apoyo de escuchas como tú. Descubre cómo puedes ahorrar un dineral evitando películas chafas al escuchar nuestras recomendaciones visitando www.patreon.com/churros y palomitas. Recuerda, www.patreon.com/churros y palomitas. Sir, you need to take responsibility for your life, and it starts by raising the young orphan you adopted. I thought I was being sarcastic. Will Arnett encarna al Caballero Oscuro, quien deberá enfrentar a su mayor oponente, la falta de responsabilidad. O al menos eso es lo que le dice su fiel mayordomo Alfred. El general Ralph Fiennes, que debe de hacer más comedias, por favor. Ya que por no poner atención resulta que terminó adoptando a un jovencito imberbe interpretado por Michael Cera. Por si fuera poco, debe aprender a trabajar en equipo gracias a la llegada de la nueva comisionada de policía Barbara Gordon. Rosario Dawson, quien presta voz y hasta un lunar a la otrora Batichica. Todo esto en casi dos horas de harto colorido y mucho juguetito. Hello, Sequin Camera. We built this city. What? It's the Bat Cave. Gosh, oh my gosh. Look, it's the Bat Sub. Don't touch that. The Bat Zeppelin. Don't touch that either. It's the Bat Kayak. No. Do I get a costume? I love it, but his pants are just a little tight. I got an idea. It's better. I can only look you in the eyes right now. Mientras que muchos siguen quejándose amargamente de cómo Warner parece no saber qué hacer con sus licencias de superhéroes, el estudio no tiene todos sus huevos en la misma canasta, aunque vengan del mismo rancho, lo cual demuestra con The Lego Batman Movie, tercera en la entrega del Warner Animation Group. La primera cinta del subestudio fue The Lego Movie, la segunda una cinta con cigüeñas. No llega a alcanzar ni en taquilla ni en aceptación al original, pero solo por una mínima diferencia. En esa misma línea, los que la defienden como la mejor película de Batman, o al menos la más divertida, olvidan que la combinación de la franquicia de Lego junto con Batman debería de tener resultados más favorecedores en taquilla. Because he's Batman. Yeah, you know what it must be great to be Batman. Batman, we love you! Thank you, I'm blushing super hard under the mask. Batman! Prego. Thanks, Batman! Yeah! I can only imagine he's going home right now to party the night away, surrounded by friends and lady activewear models. Hey, computer. I'm home. La cinta es dirigida por Chris McKay, que si bien no es precisamente un novato, viene directamente de la dirección televisiva o de películas para televisión, principalmente de la mano de Robot Chicken, lo que lo volvía una opción viable para este proyecto que a final de cuentas nos narra una historia con monitos. Para evitar el posible problema de ritmo debido a que ahora cuenta una historia más larga, es que se apoya en la trama de Seth Graham Smith, a quien podrán recordar por Orgullo, Prejuicio y Zombies o Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, la cual fue trabajada por el equipo de comedias televisivas de Chris McKenna, Eric Sommers, Jared Stern y John Whittingham. Curiosamente, a pesar de tanto trabajo de escritura y reescritura, y no los vi chillando por cada cambio del guión o rumor que se soltaba al respecto, se nota el manejo de humor basado en sketches, aunque estructurado de una manera más orgánica que cualquier cosa que los implicados han hecho antes. Sin embargo, los elementos del mismo guionista son presentes aquí, haciendo una mezcla que si bien no incluye a la alta clase británica con los zombies, pasa de una deconstrucción a ser pretexto para chistes superficiales. Mientras que el humor y las múltiples referencias son las claves del hecho de que la cinta cuente con tan buena recepción, su mayor atributo es el hecho de que es consciente del tipo de producto que representa. Sabe que es una obra de entretenimiento que no necesita atarse a las reglas de la continuidad establecidas por retentivos anales y puede darse el lujo de honrar y a su vez mofarse de la historia de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop del siglo pasado. Además de esto, cuenta con un privilegio que ningún director de acción real de las franquicias de Warner Bros. Tiene: la capacidad de usar cualquier personaje que desee, sin importar si tiene sentido o no para su historia. Este gran privilegio se aprovecha, pero también es uno de sus grandes defectos. Mientras que Batman cuenta con una de las mayores y mejores galerías de villanos que un personaje ficticio puede tener, importa personajes reconocidos de otros medios, siguiendo la misma fórmula establecida en la película Lego original. Sus inclusiones solo sirven para los gags ocasionales traídos de la escuela de Robot Chicken y después son olvidados, como niño que usa sus juguetes solo cuando le llaman la atención. Siguiendo una línea similar está el manejo referencial. Si eres conocedor de la historia del cruzado encapotado, encontrarás referencias cada 5 minutos que al menos provocarán una risita. Mientras que el inicio y el final de la cinta muestran un excelente manejo, la parte media decae principalmente debido al uso constante de las referencias, volviéndose repetitivo y haciendo que la historia se base más en lo que el espectador puede relacionar que en lo que el autor está contando por sí mismo. ¿Cuál es la trascendencia que tiene una aventura si no hay algo en riesgo para nuestros personajes? Gracias al hecho de que estos son interpretados por juguetes, podemos ver destrucciones masivas. De esas tan criticadas en el cine de Bello Snyder. Y hasta muertes explícitas, las cuales se aligeran cuando una vocecilla dice «Estoy bien», tratando de recordarnos que a final de cuentas todos son juguetes dentro de una ficción. Desafortunadamente, esto va en detrimento del impacto de las amenazas, especialmente cuando vemos cómo nuestro personaje principal es capaz de desarmar y rearmar cualquier cosa, por lo que la mayor amenaza sería el recoger los juguetes al terminar de jugar. Dentro del manejo de personajes encontramos también elementos desequilibrados. Will Arnett y Ralph Fiennes son quienes cumplen perfectamente con sus papeles, seguidos por un Michael Cera y Rosario Dawson que tardan en encontrar una voz propia y se sienten incómodos en el proceso, teniendo al final a Zach Galifianakis y al resto de los villanos que no tienen mayor mérito más allá del chistorete fácil, sin importar si son Doc Benson burlándose del Bane de Nolan o Zoe Kravitz interpretando a una gatúbela cuyo mayor atributo es decir miau miau. Mención aparte merecen las apariciones de Siri como la baticomputadora o a quien sea que haya hecho los piu piu piu de los disparos que probablemente sea lo más memorable. Looks like your plan failed. Well, it's only a matter of time before I take over Gotham City. When does that ever happen? Computer. Calculating. Never. Si van a ver la cinta en español, tengan la confianza de que se encontrarán con un gran trabajo. Especialmente porque se cuenta con actores y no youtubers o estrellas en el doblaje. Jesús Vallejo hace la traducción y encontrarán voces conocidas como la de Erwin Dayan, José Antonio Macías o Mario Arbizu, entre otros. Sin embargo, parte del atractivo de la cinta es escuchar las voces originales. ¿Cuál es su secreto para salvar la ciudad? Ser Batman, duh. Indudablemente. A final de cuentas, la película de Lego Batman es una propuesta divertida que sin embargo se encuentra por debajo de la calidad de la iniciadora de la franquicia de juguetes. Desde luego es muy disfrutable, pero serán tremendamente hipócritas si terminan alabándola y por otro lado dicen odiar el humor referencial de Seth MacFarlane o del mismo Robot Chicken, ya que son obras que vienen cortadas de la misma tijera, logrando una cinta más disfrutable para ñoños que para niños, debido desde luego a las referencias que ellos consideran como muestra de una historia inteligente, ya que ellos las pueden ubicar.